Heraldo de buenas noticias, solo si te quedas un rato más. Sus espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras. Bueno, estamos nuevamente al aire. Quiero agradecer primero que todo a José María Banfi, que seguramente se hizo un lugarcito para podernos atender, pero bueno, nos fue imposible comunicarnos, algo no estaba bien en el híbrido de acá de la radio. Ya vamos a volver a conversar con él el próximo martes y poder conversar y charlar. Quiero también agradecer a un amigo que nos acaba de mandar un mensaje donde nos dice, en esta discusión que estamos teniendo, Jonah nos plantea un mensaje desde su opinión, nos da una idea, ¿no?, sobre los gobiernos locales, esta cuestión de las nuevas ciudades, lo que comúnmente, antiguamente se le llamaba municipalidades, se van transformando en gobiernos locales. Y él dice, para que podamos discutirlo después, los gobiernos locales tienen una oportunidad histórica de forjar un mejor futuro, en donde los retos actuales se conviertan en verdaderos catalizadores que posibiliten el desarrollo humano de sus habitantes y la consolidación de las ciudades justas, dignas y equitativas. En otras palabras, que posibiliten la existencia de ciudades para la vida, en donde la igualdad, el bienestar, la gobernabilidad democrática y la prosperidad económica sean una constante y no una alusión vacía de contenido. Esto quiero agradecerle porque en realidad en esta idea de todos los martes de ir tratando de pensar junto qué tipo de ciudad queremos ir construyendo, nos plantea conceptos que son muy interesantes. Digo, nos habla de ciudades que tienen que ser justas, dignas y equitativas, ¿no? Digo, sí. Palabras que están muy enroladas en este lenguaje que está por llegar, digo, ¿no? Claro, ¿no? Teniendo en cuenta de que en cada ciudad, digamos, el hombre es parte, digamos, formando esa sociedad, digo, y muchas veces, tal vez, en las planificaciones, queda por fuera. Y me parece que a veces es inevitable, o no podría ser de otra manera, sino tener en cuenta justamente a la sociedad, al individuo. Por eso me parece que es genial esa frase que comentabas ahí. Y bueno, yo creo que en este sentido nosotros lo que tenemos que ir agregando a este debate, a esta tormenta de ideas que vamos haciendo todos los martes, es que dentro de esas esta idea de una ciudad equitativa, de una ciudad digna, de una ciudad justa, donde la prosperidad económica sea un factor muy importante, y sobre todo de ciudades intermedias como la nuestra, como nuestro Junín, digo, ¿no?, donde en realidad tenemos temas que son muy cruciales, digo, cómo dejamos de ser lo que fue históricamente esas municipalidades que simplemente eran ABL, alumbrado, barrido y limpieza. Hoy tenemos que pensar en ciudades donde es la gran discusión la seguridad, donde se transfiere parte de esa policía, una policía local, donde no va a faltar mucho también para que se transfiera buena parte de la educación, donde hay temas que tienen que ver fuertemente con el crecimiento económico, cómo generamos o cómo logramos amalgamar esa fuerza del privado con el Estado para poder generar empleo. Creo que en este sentido hay una gran diríamos, el gran tesoro para poder descubrir y para poder poner en valor. Por eso es muy importante, de alguna manera, tener una mirada que vaya más allá del aquí y el ahora. No podemos seguir pensando que todo nos puede atar a lo que nos pasa hoy en la ciudad de Junín. Digo, ¿no?, la ciudad de Junín, nos abrimos los medios de comunicación, escuchamos las radios y lo primero que sale es si hubo o no hubo corrupción en el gobierno anterior. Digo, me parece que en ese sentido el camino de la justicia tiene que hacer lo suyo. lo tendría que haber hecho en ese momento. Tardó mucho tiempo para ahora aparecer como una cuestión meramente política y no, no judicial. Y en ese sentido se va retrasando el avance de la ciudad de Junín. Se va retrasando que estamos a 7 meses de este nuevo gobierno y no hemos podido ver una sola obra que haya sido pensada, que haya sido planificada. En ese sentido me parece que ese es el gran retraso que tiene Junín. Y uno dice, bueno, 7 meses. Sí, pero son 7 meses muy importantes, donde uno tiene, de alguna manera, el más mayor cantidad de apoyo popular, de mayor expectativa que tiene la gente, mayor expectativa que tiene el ciudadano, mayor expectativa en la inversión que hace el ciudadano en pagar sus tasas para ser retribuida con obras. Y en estos 7 meses eso no, al menos no se ve, no se ve esa planificación, no se discute sobre ese tema, y me parece que no nos podemos enganchar o estar totalmente pensando en lo que nosotros, digo nosotros, porque le cuento a la audiencia, me tocó ser concejal durante el año 2011-2015, y muchas de esas cosas que iban sucediendo en el gobierno anterior las veníamos planteando. Y hoy con Jonah planteábamos esta situación, ¿no? ¿Qué tipo de, y lo, fue muy claro, creo que fue el sábado en algún momento de las exposiciones sobre el libro El Rumbo, que planteábamos qué tipo de democracia en estos 30 años tenemos y qué tipo de democracia queremos tener también. Esa democracia que es participativa es la que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que no es simplemente esa democracia que cada 2 años uno va a votar y nada más, sino que cuando los ciudadanos tienen herramientas que tienen de control de gestión, como es un Consejo Deliberante, que votó aquella traspaso de la terminal de ómnibus de espalda a lo que era en el momento la presidencia del Consejo Deliberante, aquel escándalo también de alguna manera periodístico que se habló sobre, se trató sobre ese tema, sobre una ordenanza que de manera administrativa muy poco clara fue derogada, y también se armó algún fuerte discusión, y sin embargo no tuvo el apoyo de la comunidad. Y hoy la comunidad se sorprende, muchos periodistas también se sorprende diciendo, bueno, no, pero la pista de la salud está mal hecha, el camino al balneario no tiene la cantidad de centímetros de asfalto que debería tener, la terminal de ómnibus está en un lugar donde no debería estar, porque ahí vivan los humedales, están sobre los humedales del río Salado. Todo lo que fuimos planteando durante el Consejo Deliberante sin apoyo popular, sin apoyo de la gente. Y estas son las cosas que tenemos que entender en una democracia nueva, en una democracia donde hay que participar, en una democracia donde hay que acercarse, en una democracia donde hay que solicitar audiencias públicas, una democracia donde hay que también poner buena parte de nuestro tiempo, porque me parece que eso es lo que fortalece a la democracia. Y esos son los órganos de control que hoy no tiene, y esto lo digo no solo a nivel local, provincial y nacional, digo, ¿no? Esto, hoy vamos descubriendo distintos hechos de al menos de corrupción o hechos que están totalmente valorizados para que sea la justicia diga que eso es corrupción. Digo, bueno, hasta que la justicia no lo diga, tiene al menos gran cantidad de antecedentes que fue sucediendo. Ahora, en el mientras tanto, ¿qué pasó con los distintos controles que venían llevándose adelante? O que le faltó totalmente el apoyo de la ciudadanía. Entonces, para que eso no nos vuelva a suceder, para que eso no vuelva a pasar, para que eso en el futuro de estas ciudades que nosotros queremos lograr que sean más equitativas, más justas, más igualitarias, es la única manera de llevarlo adelante es con la participación de cada uno de nosotros. Por eso me parece tan atinada esta frase que nos envían y que podemos seguir desmembrando o sacándole el jugo a esta frase para poder pensar entre todos qué ciudad queremos tener. Sí, es muy interesante. Yo voy a comentar, ¿no?, desde mi lado, cuando vos decías qué democracia queremos, ¿no?, yo pensaba que la sociedad, digo, en el momento, por ejemplo, que se da el voto a la mujer, creo que la sociedad logró tener una evolución, ¿no?, logró ser mucho más amplio, mucho más participativo. Digo, bueno, hoy, llevado a la actualidad, me parece que uno como sociedad debería de ampliar esos derechos, ¿no? No solamente puntualmente con esto de la plusvalía urbana, sino en todo el contexto de un montón de cosas que claramente por ahí tal vez la sociedad deja pasar, pero me parece que si uno lograra involucrarse más, después sería difícil quejarse, digo, ¿por qué? A ver, si nosotros tuviéramos presupuesto participativo en Junín y un vecino pudiera elegir qué es lo que necesita gastar, después no se quejaría porque él es el que terminó decidiendo qué es lo que sí iba a hacer. Digo, entonces, eso tampoco hay personas que quieran llevar adelante esta herramienta, digo, actual, en el gobierno actual o en el gobierno que pasó o lo que sea, que nos dé esta posibilidad, digamos, de nosotros también sentirnos parte, digamos, ¿no? Ser parte de la transformación de la ciudad y del crecimiento y del desarrollo de esta ciudad. Digo, normalmente lo que hacen es no trabajarlo. Digo, yo que me ha tocado trabajar con vos, Juan, en el consejo, hemos notado que el resto, cuando hablamos justamente de la transparencia, del tratar de que la sociedad participe, siempre las respuestas eran negativas. Es totalmente. Yo creo que en esto la ciudadanía debe exigir a los gobiernos que estas herramientas que tiene la democracia participativa sean puestas en valor. Digo, no puede ser que Junín, como esto que vos decís, no tenga un presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque siempre pasa lo mismo. Digo, nosotros lo venimos planteando hace muchísima cantidad de años. Ni 2003, 2007, 2011, 2015, digo, se fue planteando como una herramienta, hasta al hartazgo a veces de escuchar esa frase de presupuesto participativo. Pero no es que lo decimos caprichosamente, es que logramos con eso que lo que vos planteabas, Jonathan, que es que el ciudadano, que el ciudadano que está en el barrio empiece a ser parte de esas decisiones, empiece a entender que los fondos públicos son parte de él. Entonces, después nos encontramos con esto. A mí, digo, me da hasta una valorización de bronca y de mal gusto cuando veo que muchos periodistas de los medios de comunicación se desayunan con esto que nosotros veníamos planteando, que, uy, pero ¿cómo puede ser que hayan sacado tanta cantidad de metros de tierra de un barrio, el Cerrito Norte o del Cerrito Sur, y vaya a la terminal de ómnibus? Digo, nosotros íbamos detrás de los camiones sacando fotos, o cuando pedíamos al ejecutivo le pedíamos informes de gestión y nunca se nos daba. Digo, nunca logramos que nos apoye la ciudadanía para que esos informes de gestión sean con respuestas claras y concretas. Digo, entonces me parece que en este sentido tenemos que repensar. Y por eso es lo que tratamos de lograr cada martes, es que tratemos de pensar en conjunto cuáles son las herramientas que ya poseemos, las herramientas que ya tenemos para llevar adelante, porque si no siempre pareciera que lo que tenemos no sirve, no, sirve si lo ponemos en función. Digo, sirve si lo nos apropiamos como ciudadanos y lo ponemos en función de poder obtener resultados. Yo creo que fuimos partícipe de un pedido de audiencia pública que fue por el tema del tránsito, que aún hoy sigue siendo caótico o más caótico de que cuando ese momento pedimos desde el Consejo Deliberante una audiencia pública con respecto a poder ver cómo podíamos tomar entre todos medidas. Después se rasgan la vestidura a los funcionarios de que somos abiertos, somos plurales, nos gusta el diálogo. El diálogo de escuchar lo que tienen ganas de escuchar, ¿no? El diálogo de escuchar de lo que puede ser de alguna manera una visión de un ciudadano. Ese diálogo no lo quieren hacer. Entonces me parece que en este sentido hay herramientas para esa ciudad que necesitamos tener, hay herramientas para esa ciudad del futuro y hay herramientas para que vayamos discutiendo. Claro, ¿no? Y cuando vos decías herramienta, digo, las primeras que se me venían a la cabeza, ¿no? Esto de democratizar lo que es del Consejo, digo, llevarlo al Consejo Deliberante, no, que no quede estático ahí donde está, digo, que hoy está por fuerza mayor, se está llevando por varios lugares, pero no, llevarlo al barrio verdaderamente, digo, ¿no? A una sociedad de fomento donde el vecino pueda escucharlo, digo, que pueda vivirlo ahí en vivo. Otra herramienta que también hemos insistido, la del defensor del pueblo. Digo, en estos casos, no solamente llevándolo concretamente a lo que hablábamos de plusvalía, sino un montón de cuestiones que pasa la sociedad, que claramente debería de tener un defensor quien pudiera mediar y quien pudiera ser una herramienta más para el ciudadano. Bueno, ahí tenemos una y esto creo que se lo preguntábamos en el primer programa a Rodrigo García Otero. ¿Cuál era, de alguna manera, el enfrentamiento bien entendido entre aquellas instituciones que tienen poder adentro del municipio y los gobiernos locales? Y lo digo esto porque en algún momento que planteamos el tema del defensor del pueblo, quien se opuso fue la Federación de Sociedades de Fomento, o al menos no consideraba que era el momento adecuado para llevarla adelante. Digo, y eso me parece que lo que tiene que ver es que puede que ellos, como de manera corporativa, piensen que pueden perder de alguna manera herramientas o pueden perder potencia frente a los reclamos que ellos le lleven al Ejecutivo de ese momento. Digo, esto mismo también pensado el presupuesto participativo. Claro. En el presupuesto participativo todos en esa asamblea tienen un voto. Una persona, un voto. No es que una sociedad de fomento todos los votos, sino que representa esa sociedad de fomento, un club, todo lo que representa ese club, sino lo que representa cada uno con un voto, una persona. Entonces me parece que eso también se tiene miedo, y ante el miedo o hasta el cambio, lo primero que se produce es la negación. Entonces me parece que esto es muy importante. Y nosotros, Jonathan, esto lo venimos planteando porque somos conscientes de que hoy hay dando vuelta un proyecto, un master plan, que tiene que ver nada más y nada menos con 42 hectáreas, que es el corazón de la ciudad de Junín. Sí, y que aparte también era el alma de Junín. Digo, no solamente, digamos, hoy despegarlo como que solamente es el pedido más importante desde lo económico, sino que también fue fundador casi de la ciudad, digamos, ¿no? Porque, digo, era el ADN, de alguna manera. Claro, ¿no? Era parte de eso también. Por eso me parece también muy importante que esas herramientas se construyan, esas herramientas se ejerciten, porque nos va a pasar lo mismo que estamos discutiendo hoy, cómo se llegó a esa licitación 2012, una licitación, para decirlo en términos sencillos, como lo entendí yo, como me lo explicaron a mí, es un contrato. Y ese contrato es como si nosotros hacemos un contrato de alquiler y después a los dos meses vamos y le decimos, no, mirá, en realidad esto que firmamos no tiene validez. No, sí, es un contrato administrativo, un contrato que está hecho entre dos personas y por lo tanto es lo que se tiene que respetar. Eso es lo que no se respetó en Junín, eso es lo que está en discusión y eso es lo que está también puesto los ojos desde el punto de vista judicial. Ahora, esto lo veníamos diciendo, lo veníamos planteando. En este sentido, me parece que como tenemos ese ejemplo de esa licitación, como tenemos el ejemplo de lo que nos dijo cuando nos visitó el arquitecto Enrique Carpati, de la ordenanza 5331 del año 2006, que es una ordenanza entre lo público y lo privado, donde se saca de discusión al Consejo Deliberante. O sea que entre el privado y el público, o sea, entre el intendente, el secretario de Hacienda, el secretario de Obras Públicas, toman la decisión cómo llevarlo adelante, sin el lugar donde está representado de alguna manera la ciudadanía juninense, que es el Consejo Deliberante. Entonces digo, en esas cosas, en esas herramientas son las que tenemos que poner mucha atención para no volver a cometer estos errores, y sobre todo cuando entendemos que es una ciudad que va a crecer mucho más. Sí, claramente va a crecer mucho más. Digo, la UNOVA ha favorecido en todo esto, digo, en el crecimiento, o por lo menos en el volumen de la cantidad de gente. Ahora, claramente, como bien decías, me parece que uno debería, de como ciudadano particular, intrometerse más en lo que pasa cada día en la ciudad, digo. Aunque a veces, muchas veces, uno cree que da lo mismo si se hizo una calle o no, si se está haciendo algo o no, en realidad nos influye a todos, digo, como conjunto de la sociedad. Entonces me parece que es un buen momento para que uno pueda tratar de adquirir más derechos y a la vez hacer valer sus propios derechos, ¿no? Que muchas veces uno tiene y que lamentablemente no cuenta o no consta con la información necesaria, digo, ¿no? Para, a veces para eso. Entonces es necesario que uno active, que investigue, que sea parte, que pregunte. Me parece que va mucho por ese lado. Y bueno, vamos, Juan, a ir a un pequeño temita porque ya se nos pasó volando esta última parte del pasó programa. Pasó muy rápido y bueno, nos ponemos a conversar de algo que nos atrae y que nos atrapa y que nos lleva a pensar y a debatir unos temas que para nosotros son totalmente... yo diría que son los que nos genera el debate diario de qué ciudad queremos para ese bicentenario. Así que me parece muy bien que pongamos un poquito de música para poder seguir reflexionando. Jonah, acá tenemos el audio de Jorge Riva también a disposición. Bien, después del tema vamos a ir con el audio de Jorge Rivas que dio la conferencia el sábado acá en la Casa del Pueblo en la presentación de su libro El Rumbo, la izquierda en el proyecto nacional y popular, que tiene el prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Voy a volverme loco de noche poco a poco, soñando. Vas a volverme loco de noche poco a poco, te estoy soñando. Con tan poco, de noche somos todos cantando. Vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando. Si me pedís quedarte un rato, cualquiera que no para de buscar. Somos muchos cualquiera que no paran de buscar. Poco a poco, soñando, vas a volverme loco, de noche poco a poco, te estoy soñando. Somos sos cualquiera. Espacio publicitario. Escúchanos en www.belgranojunin.com. El tigre, ferretería, el tigre, yo voy a comprar. El tigre, ferretería, el tigre, yo voy a comprar. El coso que vale el cosito en el pendochito. Todo lo que necesito, yo voy a encontrar. Liga Agrícola Ganadera, cooperativa limitada, más de 100 años junto al productor agropecuario. Presenta los nuevos alimentos balanceados, peleteados, Liganar, para bovinos para carne, bovinos para leche y porcinos. Administración, Pellegrini 21, planta procesadora, Alberdi 600, alimentosliganar@gmail.com, distribuidor exclusivo Ruter. Carnicería Belton, carnes de primera calidad y los mejores cortes cárnicos y la mejor calidad en cerdos, milanesas de pollo y de carne. Carnicería Belton, la mejor oferta en carnes de novillo, pollos y achuras. Estas y muchas ofertas más, encontralas en calle Pastor Bauman y Camino del Recero. Carnicería Belton. Una ciudad despierta y elige ser libre. Elige crecer. Elige sentir. Elige informarse. Elige democracia. Elegí informarte. Democracia. Mucho más diario. City Rock, venid a inyectar tu paladar y alimentar tus oídos. City Rock, buenos momentos con amigos. City Rock, tu lugar de encuentro. Roque Sáenz Peña 449, esquina Jorge Newbery. Reservas al 463-7273. City Rock. Con el Plan Solidario de Mutual Mercantil, ahora todos pueden asociarse. Obtenga importantes descuentos en farmacias, todos los servicios en consultorios propios, emergencias médicas a domicilio sin cargo. Acceda al primer nivel de asistencia en salud. Mutual Mercantil, con el respaldo del Sindicato Empleados de Comercio. Mutual Mercantil, Saavedra 77, teléfono 43-39-23, 43-29-75. Finaliza espacio publicitario. Ser heraldo de buenas noticias, solo si te quedas un rato más. Bueno, ya llegando al final de nuestro programa, pensando todo esto que conversábamos recién, la falta de un plan estratégico, tenemos para el martes que viene pautado una nota con el arquitecto Bassani, quien fuera parte importantísima del plan estratégico que se hizo con el intendente Abel Miguel. Después, en el 2014-2015, se llevó adelante otro comienzo de plan estratégico que no se llevó a cabo, y bueno, y en ese momento se quedó trunco, y hoy Junín no posee esta herramienta de la que veníamos hablando, que debe llevar adelante como herramienta de una ciudad que queremos llegar, de una ciudad que queremos acceder, o esa ciudad que queremos pensar como decíamos hoy al principio, y con esto quiero que pensemos y que podamos terminar, eso que viene planteándose para el año 2050, 4 de cada 5 personas vivirán en urbes. El mundo será un mundo de ciudades. Y lo que nos agregaban, de ciudades intermedias, ciudades como esta. Entonces me parece que todas estas herramientas son las que tenemos que solicitar desde la ciudadanía, que se pongan en práctica, que se puedan llevar adelante. Por eso creo que vamos a tener la conversación con el arquitecto y nuevamente con el profesor Banfi, mirando su visión también de que desde su visión política e ideológica, qué ciudad queremos tener. Por eso, Jona, me parece que el programa de hoy ha sido de reflexión, un programa que tiene de alguna manera también la mochila que nos trae o que nos quieren poner para no poder progresar, porque es un tema judicial. El tema judicial lo debe manejar la justicia y nosotros tenemos que estar planificando una ciudad que tenga desarrollo o crecimiento con desarrollo, como nos planteaban el otro día, ¿no? Un crecimiento con desarrollo. Y ese desarrollo hay que planificarlo. Creo que eso es lo que nosotros estamos hoy entendiendo que es necesario para nuestra ciudad. Por eso también queremos después terminar con que, Joana. Bueno, después vamos a terminar con lo que es el discurso que dio Jorge Rivas el sábado, luego de la presentación de su libro, como decíamos, que fue acá en la Casa del Pueblo. Bueno, vamos a escuchar su discurso. Hoy fue, como bien decías, un programa extraño, fue diferente a lo que veníamos haciendo, pero a veces está bueno parar un poco y poner a reflexionar un poco también quiénes pasaron, digo, ¿no? Como decías, ¿no? Scarpati, Fay, la pasada. Digo, es importante siempre de todos quedarnos con algún concepto y luego poder tratar de plasmarlo o tratar de, en esa idea, sacar un producto todavía mejor. Y bueno, nada, me parece que estuvo bueno que hoy fuera un programa tal vez más analítico, más tranquilo. Y bueno, nada. Por otro lado, me parece que escuchar ahora en este momento las palabras de Jorge es muy bueno después de todo lo que hablábamos. Y bueno, nada, creo que por ahora eso. Vamos a darle la despedida a Sabrina, que se quedó acá haciéndonos el aguante. Muchas gracias, Sabrina, y bueno, muy contento por tu trabajo del día sábado, como todos los chicos de la Casa del Pueblo. Gracias. Sí, que hicieron un gran trabajo todos los compañeros, así que bueno, esto fue La Agenda. Gracias, como siempre, todos los martes de 7 a 8. Y bueno, los dejamos con el audio de Jorge Rivas, Jonathan Monge y Juan Manuel Sequeira. Creo que está a la vista que el mundo entero marcha vertiginosamente hacia una desigualdad cada vez más terrible y hacia la aplicación de dosis de violencia cada vez mayores a los pueblos pobres y a los pobres de cada pueblo. Y lo que hemos hecho en varios países hermanos y acá mismo en nuestro país es levantar con esfuerzo algunos diques de contención para la desigualdad y la violencia. La inclusión social, la ampliación de derechos, la ausencia de represión a la protesta social, la sanción judicial a los terroristas de Estado, fueron algunos de esos diques que nos distinguieron en el mundo feroz de la crisis del capitalismo. Los militantes de izquierda sabemos, hablando con honestidad intelectual, que no estamos en condiciones de proponer una transformación radical del carácter del Estado. No podemos alentar la esperanza de que desaparezcan en el corto plazo las injusticias, ni sostener un modelo cerrado y perfecto de organización social superadora. Sí podemos avanzar, como parte de un masivo y heterogéneo movimiento popular, fortaleciendo creciendo nuestro Estado para seguir enfrentando al poder económico concentrado en el largo y difícil camino que nos acerque paso a paso a una sociedad más justa. Cuando presenté este libro por primera vez, faltaban apenas poco más de 2 semanas para la segunda vuelta electoral, en la que se jugó el presente y el futuro de nuestro país entre 2 modelos antagónicos. No pudimos garantizar la continuidad del proyecto nacional y popular. No pudimos cerrarle el paso a la restauración conservadora que se despliega hoy con brutalidad y pone al país nítidamente en el camino opuesto a nuestro rumbo. El gobierno reaccionario de Mauricio Macri no solo se aplica a la destrucción de todas las políticas de inclusión y de ampliación de derechos que habían jalonado el rumbo del proyecto nacional y popular. También despide a miles de trabajadores y les paga a los buitres lo que los buitres quieren. Por si fuera poco, exhibe sin pudor a un presidente que avergonzaría a cualquier pueblo del mundo con sus actos de piratería financiera al amparo de los paraísos fiscales. Además, han producido en estos primeros meses de gobierno una enorme transferencia de recursos en beneficio del sector más concentrado de la economía, generando de ese modo una fuerte caída del consumo interno en los sectores populares, dejando en evidencia su impronta elitista y oligárquica. Como suele suceder en la historia de los pueblos, un brusco giro, en este caso infortunado, ha cambiado el significado de muchas cosas. Las páginas de este libro ya no pueden ser leídas como la celebración de un camino que, aunque trabajosamente, nos acercaba a una sociedad más justa. Espero que puedan ser leídas, en cambio, como una firme reivindicación de lo mucho que anduvimos y como una hoja de ruta del rumbo provisoriamente extraviado. Un rumbo que ahora hay que recuperar, para lo que debemos poner todo nuestro esfuerzo militante. En ese sentido, quiero referirme brevemente a la herramienta política que la compañera Cristina Fernández de Kirchner nos ha convocado a construir. Me refiero a un gran frente ciudadano plural que pase por encima de las fronteras ideológicas para defender los derechos económicos, políticos y sociales conquistados durante los años de gobiernos kirchneristas. Una convocatoria que subraya la clara conciencia de Cristina respecto de que una mayor fragmentación opositora solo sería funcional al despiadado avance de las políticas de la derecha macrista. Por eso, al lanzar su llamado, Cristina le cerró el paso a las ideas que pretenden radicalizar la identidad kirchnerista. También desechó de plano los intentos acuerdistas, aunque trató con indulgencia a las pequeñas traiciones, convencida de que ellas son anécdotas que carecen de entidad para afectar la tarea que conduzca a la recuperación del rumbo. Pocos días después del acto frente a Comodoro Py, habló para la casi totalidad de las organizaciones que integramos el Frente para la Victoria. Entonces, fue aún más clara, en el Frente Ciudadano, afirmó, debe primar la horizontalidad y no debe haber lugar para el predominio de una fuerza sobre otra. Incluso, en obvia alusión al partido justicialista, dijo que toda columna vertebral es muy importante, pero si la cabeza no funciona bien, esa columna sirve de poco. Sería un error suponer que Cristina piensa prescindir del PJ en el nuevo Frente Ciudadano. Lo que ella está planteando es que en esta etapa cada una de nuestras fuerzas debe servir como puente para facilitar la participación ciudadana. peronistas, radicales, socialistas, comunistas, todos preservando cada uno su identidad política, pero conscientes de que nos necesitamos unidos para desplazar al neoliberalismo del gobierno. Un párrafo aparte merece la necesidad de que comprendamos que sumar al movimiento obrero no solo es central para resistir las políticas de ajuste, sino también para articular una alternativa superadora. Unir lo diverso y abrir nuestras organizaciones a la participación popular son premisas básicas para la construcción del Frente Ciudadano. No dudo de que vamos a estar a la altura de las circunstancias para construir una herramienta opositora que no se desentienda de la articulación de una propuesta eficaz para retomar ese rumbo que dio su título a este libro. Ser heraldo de buenas noticias solo si te quedas. Un rato más, sus espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras, tarde otra vez, mi amor. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Va a despejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. El mundo sigue girando aún. Voy enfrentando tu sinceridad. Vuelvo a sentirme extraño si me consolas. Sin recordar que hubo un tiempo en que toda impaciencia era gracia para poder reír y festejar mi amor. Con el rostro gustoso sin máscara que tape el mojín de tu desen con los puños en alto, deseando al final hacer la revolución con una canción de amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. El mundo sigue girando.